En Radiacción difundimos temas de actualidad para jóvenes de todas las edades, dando a conocer las propuestas artísticas de la ciudad de Mérida, de Yucatán y del resto del país. Amplificamos la voz de las personas cuyas propuestas no son aceptadas en los medios comerciales. Escucha Radiacción, espacio alterno de difusión cultural. Sábados, 13 horas. Radio Universidad, tu alternativa.